Allá por el año 1800, en una lejana comarca de Europa, sucedió algo que cambió completamente la historia. Sus habitantes llevaban una vida muy aburrida bajo las órdenes de un malvado rey. Una mañana, este rey ordenó a su cochero que lo llevara a recorrer las granjas del lugar y buscar 3 gordos y apetitosos chanchos para comerlos en su fiesta de cumpleaños pronto a celebrarse en los jardines de palacio. En una de las granjas encontró lo que buscaba: 3 hermosos porcinos revolcándose en el barro. Golpeteando sus manos, le ordenó al granjero: ¡Tú! En 7 días debes engordar estos puercos, pues yo mismo vendré a buscarlos para ofrecerlos en el banquete más grande de la historia. Y antes de partir, miró fijo al granjero y le recordó: ¡Solo 7 días! ¡No lo olvides! Y partió en su carruaje. Como nadie se atrevía a contradecir al rey, el pobre hombre agachó la cabeza y, aceptando resignado, rompió en llanto. ¡Estos 3 animalitos son todo lo que tengo! Esa mañana la noticia corrió de casa en casa, rápidamente, y la gente alborotada opinaba sobre esta difícil cuestión. Fue tanto el desconcierto en la aldea que llegaron en grupos para aconsejar al granjero. A uno de ellos se le ocurrió una gran idea. Si dentro de 7 días los chanchitos están flacos en lugar de gordos, el rey no se los comerá. Y otro replicó: ¡Entonces pongámoslos a dieta! Y ahí fue cuando doña Gertrudis sugirió: ¡Sí, no le den azúcar, ni pasta, ni pan! ¡Eso nunca falla! Y todos a coro cantaron: Si tu chancho engorda, hacelo adelgazar. No le des azúcar, ni pasta, ni pan. ¡Oing, oing! Oin, oin, oin, oin, oin, oin. Si tu chancho engorda, hacelo adelgazar. No le des azúcar, ni pasta, ni pan. Oin, oin, oin, oin, oin, oin, oin, oin. Al ver que la dieta no daba el resultado esperado, decidieron probar con la integral. Y otra vez, todos a coro entonaron: Una dieta sin grasa, todo integral. Oin, oin, oin, oin, oin, oin, oin, oin. Una dieta sin grasa, todo integral. Oin, oin, oin, oin, oin, oin, oin, oin. ¡Chancho! El tiempo se agotaba y los chanchos no adelgazaban. ¡Claro! ¡Ya entendí! ¡Suspendamos los postres!, dijo uno. ¡Basta de postres o van a reventar! ¡Oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink! ¡Basta de postres o van a reventar! ¡Oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink! Las dietas por separado no alcanzaban. Y al ver que el plazo estaba a punto de cumplirse, decidieron combinar las 3 dietas juntas. ¡Sí! ¡Nosotros cantaremos! ¡No le den azúcar, ni pasta, ni pan! Mientras nosotros coreamos la dieta integral y ustedes cantan la de los postres. Y así, todos juntos, cantaron las 3 dietas a la vez, logrando de este modo adelgazar a los pobres chanchitos. Durante la mañana del 7º día, al cumplirse el plazo fijado y luego del estridente canto del gallo, el rey llegó a la granja, bajó de su carruaje y dijo: Pero con estos chanchos flacuchos, raquíticos y esqueléticos, voy a pasar vergüenza, vergüenza con mis invitádicos. ¡Qué barbaridad! Y decepcionado decidió suspender los festejos. Esa misma noche el pueblo festejó cantando y bailando, mientras los 3 chanchitos gritaban... gracias. ¡Nos han salvado! Y colorín colorado, las dietas dieron resultado.